voy a decir algo que quizás no te va a gustar. Tú sigues oyendo consejos de aquel que lleva su alma llena de fango y de mezquindad. Oye, muchacho, le das valor a quien no lo tiene, haciéndole el juego que le conviene. Cuando despiertes será muy tarde, ya que él se fue con su buena parte. Oye, muchacho. Por su camino, aprende a darle la mano a amigo.